qué buena oportunidad, amigos, amigas, el estar ya listos para compartir con ustedes una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que también se hace eco a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Sáchira, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la música popular ecuatoriana. Hoy vamos a tener un encuentro con nuestro compañero Patricio Robalino, con quien vamos a hablar sobre la gestión que se realizan a través de las conferencias para las diferentes comunidades. ¿Qué pasa atrás de esos encuentros? Porque aparte de la temática que podemos dictar, que alguien se para al frente y comparte esa sabiduría y la que uno se puede recibir, pues también implica el camino que tenemos que realizar para mirar al otro y encontrarnos con el otro, ¿cierto? Así que bienvenido, Patricio. Vamos a saludar primeramente antes de irnos con nuestra reflexión. Sí. Buenas tardes, queridos amigos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, un abrazo cordial, esperando que tengan una bonita semana, porque este programa coincide que es los lunes. Eso da chance de abrazarles y desearles una buena semana. Igual acá a nuestros amigos de la radio, a Dieguito, a todos los compañeros, para que juntos trabajemos en bien de nuestro querido país, cada uno desde nuestras pequeñas funciones, desde el más humilde servidor del señor que lustra los zapatos o las compañeras que preparan la comida, hasta los más altos funcionarios, todos arrimando el hombro para que este país siga siempre hacia adelante. Así es, por supuesto, con ese preámbulo, con ese saludo especial que lo comparte nuestro compañero Patricio, el que nos sumamos también desde los controles, Diego Salazar, y quienes habla, Laura Ríos Armijos, nos vamos enseguida con una reflexión que lleva por título El Camino. ¿Qué es el camino? Vamos a ver qué pasa. Y bueno, el camino, ¿qué es el camino? Es el que te lleva, que da lugar al otro. Pero no es un camino, es tu camino, el de adentro, el que puede tener usted, ¿no es cierto? Cuando empieza a estar preparado, cuando sientes que hay algo más, cuando intuyes más de lo que ves, debes iniciar tu camino interior, que si a la vez es exterior, pues bueno, ahí está la entrega, la abnegación, el sacrificio, pero si pasarse, eso es lo importante, ese es el llamado, pues mejor. Pero ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo camino? ¿Qué hago? Ay, ahí está, ese interrogante nos pasa. ¿O me equivoco? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Te debes de sorprender sintiéndote, hablándote, conversando con la naturaleza, con la gente que encuentras. Ellos te responderán y tú, al hablarles y responderles, te responderán. Pues sentirás que hay frases, palabras que les dices a los demás que debes aplicar a tu forma de ser, y de esa forma en sus respuestas y en tus respuestas hallarás contestación ya conocidas, pero en las que antes no habías preparado ni habías puesto en práctica. Madre mía, imagínense ustedes cuando nos tocan nuestro corazón. La grandeza de los hechos pequeños, humildes y tan grandes que te redireccionarán en tu forma de ser, de pensar y de sentir. Normalmente no sabemos vivir al momento, aunque sepamos o intuyamos que la vida está hecha de momentos, lo que una raya recta sobre el papel no existe como tal, sino que es tan solo es la continuación de pequeños puntos dispersos entre sí, pero direccionándonos con una intención previa. Ser fiel a uno mismo es la máxima premisa que podemos ofrecer y ofrecernos. El camino lo puedes realizar acompañado, pero tu camino lo harás tú, únicamente tú. No hay quien te dé haciendo ese camino. Por eso hay que siempre pensar, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra acción? No podemos compartir esos descubrimientos. Deberás disfrutar de la grandeza de los pensamientos íntimamente, saboreando el nuevo placer al cual solo tú tienes tu propio acceso. Solo tú te elevas por encima de ti mismo. Solo tú ves la profundidad de tu mar, de tu bosque, de tus montañas y de esos desiertos de tu soledad. Comienzas entonces un lenguaje que te comunicará contigo mismo y con tu yo eterno. con tu núcleo familiar, con tu guía espiritual, con lo que verdaderamente jamás estarás solo, porque por muy abandonado que tú te sientas. Te empiezas a entregar, a darte cuenta de que la relación con los demás debe de estar presidida por la gratuidad de los actos, de las acciones, por la gratuidad de las relaciones, en suma, compartir y departir sin obligaciones, aceptando y asumiendo la propia personalidad y el rol de cada uno en cada momento. Piensa que los que habitamos en este mundo venimos a vivir, unas veces cumpliendo con nosotros y con los deberes que nos hemos traído, y otros además también con los demás, pero lo que sí es seguro en un porcentaje muy elevado es que no venimos a complacer los caprichos de los que nos rodean. Bueno, salvando algunas excepciones muy, muy puntuales. Pero bueno, vamos avanzando. Y uno de ser da realmente a los demás cuando realmente sabe qué da, lo que da, cómo lo da y por qué lo da. Hay que dejar fluir, saber que estás ahí, que eres tú y que te amas, que quieres conocerte, pero que no se puede imponer. Se necesita un pequeño sitio para sembrarse, para enraizar, para crecer. Y hay que abandonarlo, no hay que abandonarlo, hay que regarlo, cuidarlo y mirarlo, porque eso eres tú, con tu nuevo traje de buceador de las estrellas, esperando la puesta a punto para dar el salto. Así que, ¿qué estamos esperando? Empezamos a caminar, por supuesto. Caminemos y explorémonos a nosotros mismos para poder alcanzar esa cima. Autoestima arriba, así debe empezar su camino, siempre positivo, con mente positiva y con ese buen ánimo y ese buen deseo, como siempre caracteriza a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. El abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes, y como siempre, ser parte de este programa para nosotros es fundamental, porque ese es el camino que nos hemos propuesto. Ayúdenos a llegar a usted, a su hogar, en este camino que lo hacemos a través de la tecnología, de los micrófonos, para poder llegar a través de los 940 AM y a través de nuestras radios amigas que nos ayudan pues también a preparar el camino para llegar a otras provincias. Y bueno, ¿qué les parece si a ese caminar, a ese andar, nosotros les acompañamos con otra agrupación ecuatoriana desde el norte del país? Está Carpuela. Porque lo que tenía se llevó el río. Ay, ya no quiero vivir en este Carcuela. Porque lo que tenía se llevó el río. Ya me voy, yo ya me voy. Ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy. Al oriente a trabajar. Thank you. A Zaguari con esta canción, una agrupación del norte del país, Imbabura, precisamente. Y Patricio, vamos nosotros de inmediato con nuestro tema, ese reencuentro que hay con el otro, ¿no? A través de la gestión cultural y sobre todo en estos procesos de capacitación que no solamente se han quedado aislados, sino que están dentro de la ley orgánica de cultura y en la que asumen diferentes instituciones, en este caso tú a través del Consejo Provincial. Sí, sí. Bueno, el gobierno de la provincia de Pichincha ha confiado en la posibilidad de que hagamos una serie de encuentros, de talleres, de cursos con la comunidad de Pichincha, que es el área de influencia del gobierno provincial. Y, por ejemplo, en esta última etapa hemos hecho encuentros en la comuna Tola Chica, específicamente en Tola Chica 3, con el grupo de payasitos y capadiches Los Conquistadores. Cuando uno escucha un grupo de payasitos, como que minimiza la presencia de ellos, pero no, habría que investigar y meterse, como lo hicimos nosotros, para descubrir que hay una tradición ancestral, fuertes creencias, fuerte relación con la tierra, fuerte trabajo comunal, y que también ya en materia artística o materia cultural hay recuperación de la ejecución de la guitarra Galindo, de las tundas o flautas traversas, o la interpretación también del pingullo al estilo de la zona. De las propias comunidades. De las propias. Otro grupo que se trabajó recién es en Sangolquí, a invitación de la escuela justamente de pingulleros en la Biblioteca Pública Telmo Hidalgo. Se trabajó más con niños en cuanto se refiere a una especie de inducción hacia las culturas ancestrales, hacia la identidad cultural de las comunidades del Cantón Rumiñahui, un proceso asimismo maravilloso. Y un tercer grupo, como ustedes saben, que va a finalizar este día sábado que viene, estaba desarrollado, dedicado a la Casa de las Bandas. Creo que estuvo aquí también a invitación nuestra el maestro Estuardo Rivadeneira, que es el responsable de la Casa de las Bandas, y que el proceso de capacitación para los señores músicos de las bandas y otros chicos, también te voy a contar que mezclados con los integrantes de las bandas de pueblo, fue magnífico encontrar, por ejemplo, a dos estudiantes de música, una chica de la UDLA que está preparando su tesis de grado sobre las bandas de pueblo, y otro joven, no me acuerdo el nombre, mil perdones, estudiante de la Universidad San Francisco de Quito, de la carrera de música. De la carrera de música. Que le habían hablado bien de estos talleres, de estos encuentros con la comunidad, y pidió permiso y autorización para entrar al curso, y obviamente fue aceptado. Esto te cuento como un ejemplo de que los encuentros con la comunidad son muy valiosos. O sea, no se puede decir, hagamos un curso de capacitación y yo voy con esa actitud de genio, de que yo sé todo y acá voy a enseñarles, entre comillas, y no es así. Es un proceso de ida y retorno, de compartir conocimientos en forma horizontal, así están planificados cada uno de nuestros proyectos de capacitación. Tiene esa filosofía crítico-participativa, que sea una metodología horizontal en la que todos tengan voz y voto y en la que muchas veces el supuesto instructor o facilitador sale aprendiendo más cosas de la identidad cultural de las comunidades que él mismo vaya a compartir. Además, yo creo que es una forma de reconocer el trabajo del otro, porque muchas de las veces estos procesos que se van viviendo nos vamos olvidando de qué es lo que va sucediendo y, bueno, la mayor parte va consolidando esa hibridación y nos vamos quedando con otras manifestaciones, desconociendo ese trabajo, esa cultura que había hace mucho tiempo atrás. Solo un ejemplo para esto. Payasitos nos decía que antes, hace mucho antes, decía en la época de mis abuelos, decía el abuelito que vino. Que vino acá a la entrevista. Sí, que ya no me acuerdo el nombre, no me pregunto. El señor Pablo Simbaña. Pablo Simbaña, no es Pablito. Decía, antes nuestros abuelos subían y danzaban alrededor del tronco de un árbol. Sí. Y claro, uno alrededor del tronco de un árbol. No tiene ni la más remota idea si existiría o no existiría eso, pero lo existió. Pero que ahora ya lo han dejado de hacer, ya no lo hacen. Claro, se van extraviando en el tiempo esos, digamos, esos ritos, esos rituales culturales, fundamentalmente debido a la poca valoración que se les ha ido dando históricamente. Ahora como que es más importante, no quiero decir que no sea importante, pero como que es más importante conocer otro tipo de, establecer otro tipo de relaciones con el resto de la comunidad a través de la tecnología, a través de los usos electrónicos, y como que este conversar directamente entre personas ha ido disminuyendo de valor. Y van adoptando otras cuestiones que a lo mejor resultan mucho más atractivos o que van a poder estar en esos espacios olvidándose de lo propio. Olvidándose de lo anterior. Pero también aquí cabe, Laurita, una reflexión, o sea, ¿y qué pasa con las nuevas culturas, con las nuevas expresiones, con la juventud, el hip hop, el rock, el rap, o sea, dónde, o saliéndonos de la música, el graffiti, la nueva poesía, las nuevas formas de expresión audiovisual? Pues no, o sea, todas son expresiones que tienen su justificación, su presencia viva dentro del accionar cultural de toda la comunidad del pueblo de Pichincha y a las cuales tenemos que dar espacios, tenemos que dar acceso. Lamentablemente uno quisiera tener muchos brazos como para y muchos recursos además como para cubrir todo el espectro cultural de la provincia, pero no es posible. Hay que, si se quiere, por usar una palabra de planificación, focalizar en ciertos puntos que a lo mejor pueden servir de referente para focalizar y para replicar, quiero decir, en otras instancias estos encuentros, estos talleres. Ahora bien, nosotros quisiéramos decir que no es solamente estos tres talleres que mencioné son los que se han hecho. No, hay muchos, muchos procesos. Hace 15, esos son los más cercanos. Hace 15 días estuve presente en la entrega de certificados a compañeros y compañeras que están en proceso de pre-libertad, es decir, que están a punto de salir de la cárcel cumpliendo su condena por algún error que cometieron, fueron sentenciados y están en proceso de salir de la cárcel. Pero ¿qué pasa con ellos cuando salen de la cárcel y se reinsertan directamente a la sociedad? La sociedad te estigmatiza, pues este salió de la cárcel y chuta, ¿y cómo confío en él para darle un trabajo? Entonces, estos compañeros habían seguido un taller de planificación estratégica, imagínense, bien lindo, dirigido por el compañero Paul Buido Ortega, del departamento de capacitación del gobierno de Pichincha, y obtuvieron su certificado. Recuérdense que son cursos con evaluación y todo. Fantástico ver esos rostros emocionados de las personas que ya van a salir en libertad, que han cumplido su condena y salen con un certificado de haber seguido una capacitación y que a lo mejor les sirve como una gradita más para facilitar su proceso de reinserción a la comunidad. O sea, eso nos alegra mucho. Ante todo, no es solo un trabajo técnico, es sobre todo un trabajo humano. O sea, que nos alegra mucho, que nos emociona mucho. Vamos a irnos con música y al regresar, pues Patricio nos comentará qué aprendemos o qué conocimos de estos grupos del otro. Y obviamente que nos dejan esa sabiduría espectacular. Por acá está Edgar Palacios. Él nos trae un tema musical que lleva por título Queja Urbana. Seguimos nosotros acá con nuestro compañero Patricio Robalino. Hablamos sobre la gestión y la importancia de la capacitación para conocer al otro y aprender algo del otro. Así que, ¿qué podemos encontrar en estas agrupaciones cuando vamos en cada uno de los sectores con la capacitación? Bueno, primero la capacidad de organizarse, por ejemplo, de las comunidades. Cuando uno llega y quiere compartir un taller, ojalá pueda yo subir fotos en esta página mismo. El taller en Tolachica lo estábamos haciendo en un patio de hierbas, y la capacitación en danza en un patio de hierbas sin ningún recurso que solo el patio. Nos sentábamos en el filito y si castigaba el sol, bien castigado el sol. Las reuniones de gestión y de música las hacíamos en un segundo piso, en una casa en construcción, que poníamos dos baldes de construcción, de esos que vienen con pintura. Y una tabla. literalmente. Ahí nos sentábamos con la comunidad y así. Es decir, lo primero que uno aprende es a optimizar los recursos que tiene la comunidad. Cómo uno deja ese confort, esa comunidad de comodidad de la oficina, de tu sitio de trabajo, y vas allá y aprendes que hay que compartir con la comunidad en las circunstancias que tiene la comunidad. Y por supuesto nunca faltaba el refrigerio. Ellos en su escasez, por decirlo de alguna forma, siempre procuraban ir a buscar un refrigerio para los maestros, para los, es decir, uno aprende la solidaridad, el esfuerzo, el trabajo conjunto, y uno viene aprendiendo. Aparte de esos elementos, de esos valores que te van formando como ser humano, también está la oportunidad de conocer las características culturales de cada sector, pues, o sea, las tradiciones, el lenguaje de tus antepasados, los dichos, las coplas, las poesías, la forma de interpretar el pingullo, la tunda, la guitarra en otras afinaciones. Y más aún viene el encuentro con los jóvenes. Y esto es justo lo que te planteaba. Porque nosotros, los supuestos gestores culturales, yo digo, me incluyo en esos supuestos gestores culturales, a veces prejuiciamos y creemos que solo el mundo urbano, como te decía Laurita, tiene derecho a contactarse con otras culturas, a aprovechar los recursos de otras culturas, la tecnología, los nuevos formatos de la gestión cultural y hacer sus propuestas culturales. Y se cree, entre comillas, o se quiere, entre comillas, que el mundo rural se mantenga tal cual como viviendo hace muchos años, y lo queremos mostrar como una flor turística, como un atractivo turístico. Y no pensamos también que, digo yo, los derechos culturales de los chicos, o sea, primero, en la Constitución está clarísimo que cada comunidad tiene derecho a desarrollar su vida cultural de acuerdo a sus condiciones y a sus necesidades. Pero ¿qué pasa con los chicos que, por ejemplo, quieren hacer rock en Amaguaña? Hay un prejuicio de la gente. No, pues allá deberían hacer, ¿qué? Los rucos, los diablos, los sacharrunas. No, también hay gente que está contactada. Estamos en pleno siglo XXI y tienen al acceso el internet, la televisión, los micrófonos, la radio, todo un contacto continuo. Y los jóvenes, los jóvenes pensadores de las comunas, de las comunidades, también quieren, por ejemplo, ¿por qué no hacer un documental audiovisual, un documental de las circunstancias de, por ejemplo, del conflicto reciente que hubo en la comuna de La Toxia, ¿no es cierto?, sobre la apropiación, la pretendida apropiación de tierras de la comuna por parte de un proyecto inmobiliario para construir casas y etcétera. Y los defensores de la comuna queriendo defender la propiedad comunal. Pero, ¿qué pasa? Ellos no tendrán derecho a expresar esa misma situación por medio del rock, o por medio de unas coplas de hip hop, o de un rasgado de guitarra, de Galindo, lo que sea, en diversas formas culturales, eso por hablar de música, o mediante un audiovisual. O sea, los chicos también tienen derecho, o mediante el graffiti. Es decir, la gente de la comunidad rural tiene el mismo derecho de la comunidad urbana a desarrollarse en diferentes opciones culturales, en diferentes mecanismos de comunicación cultural para expresar sus realidades. Eso creo que es un gran aprendizaje de nuestro contacto con la comunidad. Vamos a irnos con música. Claro, Laurita. Otra de las canciones que vamos a compartir con ustedes es Eduardo Zurita. Matitas de perejil y alegre amanecer al ritmo de tonada a subir el ánimo. Thank you. Estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que usted también nos puede mirar y escuchar en la página www.radiocce.com. Bueno, vamos a seguir nosotros compartiendo. Hoy, Patricio, habíamos comentado en Zona Cultura, por ejemplo, de un disco que lo hizo un joven Arroyo, vive en los Estados Unidos. Tera Tera se llama la canción. Yeah. Vamos a pedirle a Dieguito a ver si es que la puede encontrar. Tera Tera se llama. A ver si le ponemos de fondo. Mira, tú hablabas de lo urbano y también de lo rural. A veces estos temas musicales, él decía, cargué mi mochila y me fui hasta la comunidad Safiki, no solamente a la Safiki, sino también se fue al Chota, se fue a algunas otras comunidades, llevando su mochila, con algunos programas. Imagínate tú que en este Tera Tera participó alguien de la comunidad. Entonces tú, al momento de ir escuchando esas canciones, ves que se las hizo en el propio lugar, in situ. Entonces uno se siente, bueno, ¿qué pasará en ese mundo? Luego, ¿qué hizo el investigador? Cogió esa música, la llevó, la procesó, ¿eh?, de alguna forma, y luego tú puedes abrir en el YouTube y encontrar, pones Tera Tera de Arroyo, y vas a encontrar que puedes disfrutar de esas grabaciones autóctonas, diría yo, o sea, que son propias, que no hay un proceso, ¿no? Pero, entonces él dice, fui a Río Mira, hice exactamente lo mismo. Claro. Ahora vamos desmenuzando todo eso. Imagínate que solo el momento en que ya utiliza un medio tecnológico para grabar, para registrar esa producción, como que ya afecta al producto que está investigando, porque no está desarrollado, digamos, en la pureza que pretendidamente queremos algunos encontrar los productos culturales. Ahora bien, hay que recordar que ninguna cultura puede ser llamada, entre comillas, virgen o intacta o pura, porque solo el contacto con otras culturas le permite sobrevivir, le permite, por usar una palabra que no me gusta mucho, le permite desarrollarse, transformarse, buscar nuevos caminos, porque mantenerse invictos, entre comillas, vírgenes, entre comillas, no nos permite que fluya ese río de saberes, ese caudal de conocimientos que tiene cada una de las comunidades. Es decir, los pueblos, aún los que llamamos los no contactados, ¿no se han oído hablar de los pueblos no contactados? Tagaer y Tagromenani aquí en el Ecuador. Aún ellos, si asumen una conciencia de que no han sido contactados, es porque ya dan por hecho que existen otros pueblos, otras culturas que han sido contactadas. Es decir, yo existo solamente porque el otro existe. Es como una parte de la teoría de la cultura, la otredad, que dicen los sociólogos, los antropólogos. Uh-huh. Es decir, se confirma mi existencia el rato que se confirma la existencia del otro, y viceversa. Es decir, no podemos nosotros exigir una pureza absoluta en los productos culturales. Voy a hacer un ejercicio, así que puede parecer un poco chistoso. Pero, por ejemplo, si digo, voy a las fiestas de Cayambe, voy a las fiestas de Tabacundo, dicen, es que ahí se producen las coplas culturales, las coplas cayambeñas, las coplas tabacundeñas, con la guitarrita afinada en Galindo, y van cantando por las... Ya, muy bien, todo es fantástico, todo eso es el hecho cultural. Pero si voy a exigir esta pureza que los puristas exigen, digo, no, a ver un ratito, quitémosle la guitarra porque la trajeron los españoles, eso no había aquí, entonces le quito la guitarra y ahora cantamos copla sin guitarra. No, le digo, no, un ratito, quitemos los versos octosílabos, porque eso también trajeron de España. De hace un montón de tiempo. Y quitémosle el lenguaje español, porque no se hablaba español aquí. Entonces vamos desmenuzando, y resulta que vamos haciéndole pedazos a un proceso cultural, negándonos a ese contacto con otras culturas que nos ha ido estructurando, que nos ha ido formando. Entonces ahora más fácil es, por ejemplo, más común, digamos, más aceptado es encontrar, por ejemplo, un grupo de música como el que escuchamos al principio, Sahuari, ¿no es cierto?, uh-huh, que ya combina vientos andinos, una quena, una zampoña, con un bajo eléctrico o de pronto en alguna frase con un teclado. No vamos a decirles que el teclado no corresponde, no, no, le incorpora y si eso fortalece el proceso de elaboración de una tonada, de un sanjuanito, de una bomba como carpuela, entonces creo que nosotros tenemos que ir como aceptando, o no tanto, no estamos en capacidad de aceptar, sino observando ese proceso. De, y disfrutarlo más y bien. Y disfrutando ese proceso de fortaleza. ¿Qué te parece si lo disfrutamos a tera tera? El tera, lo tenemos tera. Ahí para muy que bien. Tú lo veas y después lo analizamos un poquito. Perfecto. Ahí tienes a Tera Tera, que precisamente hay alguna publicación que se hizo respecto de este personaje, de este talento ecuatoriano que se fue por algunas comunidades para grabar, para hacer esta selección y poder producir. Sí, lo primero que se me ocurre es lindísimo, o sea, uno lo disfruta y reconoce que vive en un país plurinacional y pluricultural, hermoso. Lo segundo, la observación que nos hacía nuestro compañero técnico Diego. De sonido, Dieguito Salazar, que ahí hay una incorporación de una banda de fondo, una que ha enriquecido seguramente este a eso me refería, ya a la incorporación de nuevos recursos técnicos, tecnológicos. Que son necesarios, diría yo, en algunas favor, ocasiones. Claro. Ahora, cuando se hace, si me salgo un poquito de tera tera, que reitero, está precioso. Si me salgo un poquito, cuando se hacen ese tipo de incorporaciones, específicamente en el caso de la música, hay que tener cierto recelo, trabajar con pinzas, como quien dice, ¿no? Para no afectar o, digamos, en cierto modo no afectar de acuerdo a la visión del que trabaja en esos arreglos, lo esencial de las culturas. Vuelvo al tema de las coplas, por ejemplo. Se habla de que en las coplas, en los sanpedritos de Cayambe, de Tabacundo, la métrica no es exactamente justa de acuerdo a la medición occidental. Es decir, si un sanpedrito está en dos cuartos, después de cada dos compases te sobra una nota. ¿Y dónde la pones? ¿Dónde entonces, la dejo? Iría sobrando. Entonces, cuando estas incorporaciones sonoras como... como un metrónomo que va marcando el tiempo, son incorporadas a este tipo de manifestaciones, de pronto ya las encuadran, o sea, las encajonan. Y se va perdiendo esa magia del dejo, del mishki, que dice el Enrique, ¿cómo diríamos? De ese tiempo, de ese compás, de esa figura musical que me sale sobrando después de cada dos compases. Entonces, hay que hacer estos trabajos de incorporación sonora con estos metrónomos con mucha delicadeza, con mucho cuidado, estudiándole muy profundamente a la obra musical que voy a trabajar, para no afectarle y ponerle mi criterio occidental. Claro que a la postre esto se va como termina occidentalizándose, pero es lamentable ver que esa contradanza, que esa notita sobrante, que ese dejo, que ese mishki se ha ido extraviando, entonces todos los formatos van solo como en doble tiempo, tun, tun, tun. Vino un músico belga al Centro Cultural Huasipungo a hacer unas investigaciones y nos pedía que toquemos y nos acompañaba a las fiestas, porque tocábamos así en alguna fiesta de alguna virgen, de alguna celebración o en el Corpus. Y entonces él decía, todos en América Latina están en el compás de dos cuartos, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Y él se paraba sobre una silla para mirar bailar a la gente y decía, mira cómo se mueven las cabecitas, tun, tun, tun, tun, tun. Entonces hemos ido perdiendo esa magia de la diversidad cultural y como que todos vamos acercándonos a una sola métrica, a una sola forma de bailar. Para completarle la información, Patricio, respecto de Tera Tera, quería comentarles que el autor de esto es Danilo Arroyo. Yeah. Y participa aquí también Alfonso Aguavil, que es el líder de la comunidad allá en Santo Domingo, y participa también en el video una damita que la tenía por acá. Estoy justo con la información aquí en la mano. Nacho Freire también es el que participa en el estudio, Carlos Jacome masterizando, Nicola Arauz y War Studio en Quito. Mira tú, ¿cuántos se unen para hacer esto? Mari Casa es la bailarina. Justo como estábamos hablando, o sea, ya hay una incorporación de muchos recursos contemporáneos, ¿no? Técnicos, tecnológicos, electrónicos, que han permitido que grabarlo en forma de, digamos, de mejor calidad para su difusión. Es decir, no hay que asustarse del contacto con otras culturas. Y no hay que olvidarse también que muchas de las canciones, con estos procesos que van viviendo, hay que decir, bueno, de pronto escuchamos por ahí una tecnocumbia y tenemos que recordar también, esto tenía que ver con un San Juanito de hace tal época. ¿Por qué se van de tal región? De tal región. De tal comunidad. Exactamente. Vamos con música. Sí, sí. Y al regresar estaremos para concluir. Vamos a escuchar Santuario de Amor. Este es un pasillo de Chino Kando, que lo tenemos listo ya acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, esperando como siempre que ustedes disfruten de nuestra música. Bueno, amigos, gracias a ustedes por acompañarnos. Como siempre, es un placer compartir con ustedes y decirles que llegamos ya a la parte final. Mira el tiempo cómo pasa, Pato. Y ahora solo nos queda decirles cuán importantes son las capacitaciones y, sobre todo, aprender mucho del otro. Y el contacto con la comunidad. O sea, el contacto con la comunidad es fundamental. Si es que puedo yo, a modo de conversación con mis amigos músicos, que algunos saben estar oyendo el programa y todo eso. O sea, no creerse los dueños de la sabiduría de todas las músicas del país y todo, sino contactar con la mayor humildad, contactar con la comunidad. Y aceptar, Pato, eso es importante, aceptar lo que hace el otro. Reconocer el valor del otro, reconocer sus conocimientos, su sabiduría, y en esa misma función poner de manifiesto los míos, pero sin conflicto, sino entablando un diálogo y un compartimiento de saberes. No quiere decir que uno sea un santo ahí que va a ir a los altares, no, sino una actitud que te permita más bien crecer como ser humano en la medida en que vas aprendiendo de todas las personas con quienes tomas contacto. Eso es importante. Muchas gracias a ustedes, amigos, amigas, por haber compartido con nosotros. Les esperamos en una próxima emisión y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶